Y yo les quiero decir una cosa que no extraño ni un poco a mi co-conductora, porque con ustedes... Sos mala, mala, mala, mala, mala. Nuestra co-conductora que la mandamos lejos de corresponsal al Uruguay. Y no sé, nos mandó un mensaje, porque sí, es parte de su trabajo. Jimena García Blaya, desde el FIDCU en Uruguay, nos manda este mensaje. Queridos compañeros, amigos de equipo de Ofrendas Urbanas, aquí Jime reportando desde Uruguay, desde Montevideo más específicamente, extrañándolos mucho, pero disfrutando a pleno aquí del Festival Internacional de Danza Contemporánea que nos presenta Paula Lluria, su directora, en esta quinta edición, realmente con una agenda muy nutrida. Numerosas actividades para hacer, está costando organizarse para poder hacer todas las actividades que el festival propone, así que estamos de aquí para allá, todos trabajando mucho y aprovechando esto, esta propuesta del festival que genera un gran esfuerzo organizarlo, así que estamos todos muy conscientes de aprovechar. Bueno, en esta quinta edición tengo que decir, ya es la cuarta vez que yo estoy presenciando el festival. Tengo que decir que es un festival que sigue creciendo, es un festival que genera un ámbito social muy interesante. Así que, bueno, aquí estamos reencontrándonos algunos, conociendo nosotros en esto tan importante que es para seguir trabajando en la integración de la región en lo que al arte respecta y también, bueno, en nuestros aspectos. Bueno, les cuento que dentro de las cuatro... digamos, los cuatro ejes del festival que tienen que ver con la exhibición de obras por un lado, la formación por otro, la parte, digamos, de encuentro, pensamiento, escritura y la tercera parte que tiene que ver con la investigación, bueno, cuenta con una representación argentina, la delegación, digamos, argentina, nos reímos aquí porque somos un montón, muy nutrida y de muy alta calidad. Esta noche se va a presentar La Boca de la Tormenta de Fabián Gandini, obra del que ya hablamos en el programa varias veces, pero bueno, aquí estamos todos muy pendientes y muy contentos para que la participación sea intensa. Por otro lado, se encuentran también en el festival Eugenia Esteves y Diana Teocarides, que están dictando talleres gratuitos para la comunidad, así que bueno, dos talleres también muy interesantes para aprovechar. También vamos a presentar en el área de residencias proyecto Bocetados en intercambio con Uruguay y Argentina. Eso esperamos para el lunes, así que también nerviosos y contentos con eso. Por otro lado, en el área de pensamiento se va a hacer la presentación oficial en Montevideo del libro Asymmetrical Motion de Lucas Condro y Pablo Messiés. Así que bueno, muy contentos. Disfrutando aquí de estar todos juntos en este contexto y de compartir con nuestros colegas latinoamericanos. Ayer se presentaron las obras uruguayas Error 404 de Lucía Nasser, artista que estuvo presenciando el FIDEVA en el mes de febrero. También la obra del chileno Iván Sánchez, Límites difusos, de la ciudad de Valparaíso. Estuvo muy interesante la presentación también, con una hermosa recepción del público. Y para cerrar la noche ayer tuvimos el trabajo de Eduardo Fukushima, Cómo superar el cansancio, el título de la obra. Realmente un trabajo excepcional, pudimos charlar un ratito después con él y la verdad que fue una noche de apertura increíble. Así que muy prometedor este festival, les iré contando y el jueves que viene ahí en el piso les contaré cómo terminó este festival y cómo terminamos aquí la delegación argentina trabajando y pensando juntos por esta integración latinoamericana. Un beso a todos, prometo llevar mucha danza y espero que terminen muy bien el programa. Los quiero y los extraño un montón. Hasta luego.